Buenos días, bueno, buenas noches y bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Un Punto Azul, Frontera Radio, y por gentileza de podcast y radio de ciencias en español. Hoy jueves 8 de febrero tenemos con nosotros a Lito, a Miguel, a José Luis, a Agustín, David y aquí en el control a Luis Miguel Soto. Ya podéis hablar. Pues muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos un jueves más de aquí, un jueves bastante, bastante frío, ¿verdad? Ahora tendremos que comentar un poquito con nuestro señor meteorólogo oficial, o sea, oficial de la agrupación, del ayuntamiento, de las cofradías. Ya vas tomando aquí un protagonismo como tú te mereces, vamos. Mucho frío, ¿qué es lo que está pasando? Atmosféricamente, vamos, nada novedoso, que en febrero haga frío, todo el mundo dice, qué frío, más frío que el año pasado, y pues, siempre más o menos febrero aquí en Jerez, por lo menos, ¿verdad? En todas las entrevistas que he escuchado, la gente de pueblo no se han asombrado, la gente de pueblo, quizás en alguna ciudad, hombre, que nieve dentro de Madrid, que hace efecto isla de calor, y o que nieve cerca de a nivel del mar en el Cantábrico, eso sí es un poquito más. No, Grazalema, ¿no? Grazalema está nevado. Sí, pero Grazalema es fácil que nieve. Son mil metros. Es fácil que nieve en Santander a nivel del mar, por ejemplo. Eso sí. Pero vamos, que tú después, las entrevistas estas que hacen los reporteros, los pobres que se ganan el sueldo, los primeros. Hasta aquí. Los becarios, ¿no? Estos son los becarios que van primero a. Están con la alcachofita, ¿no? Por ahí. Y preguntan a los hombres que llevan ya mucho invierno encima, y yo creo que ninguno ha dicho que eso sea una cosa extraordinaria. Al revés, enero. Siempre recuerda uno el año de la nieve. Yo de toda la vida, a mi padre incluso, o a mi abuelo, en mi pueblo, esto no es nada, el año de la nieve, no sé qué año sería ese, pero por lo visto nevó una barbaridad y, en la época de María Castaña, y todo el mundo se acuerda del año de la nieve. Algunas temperaturas sí que lo he visto un poquito, sobre todo por el valle del Ebro y arriba en los Pirineos. Me ha extrañado eso de más de 10 bajo cero. Me ha extrañado un 12, no sé si era un 12 o un 14 por una zona interior de Albacete. Eso de Albacete, es verdad. En Cuenca, Albacete, también en la meseta, parte este, frío, porque donde más ha atacado ha sido en el este. Claro, en el norte. En mi pueblo, en Gijona, que es está en mitad de la montaña Carrasqueta, la cordillera esta, la Carrasqueta, separa Alcoy de Gijona. Gijona está más a la costa, pero me han mandado fotos amigos míos de mi pueblo y tal, mucha nieve. Allí cuando nieva, que es fácil que nieve todos los inviernos en la Carrasqueta, Es habitual que todo Alicante entero suba a ver la nieve y a jugar con los niños con la nieve. Unas caravanas gente. No es una comunidad eso, que se distinga. Que se distinga por la nieve, y cuando nieva, pues unas caravanas de allí en peregrinación a ver la nieve hacia la Carrasqueta. Bueno, pues empezamos ya. Vamos a hablar un poquito de los oyentes. Recordar primero, quizás, primero nuestra web, que es www.amagallanes.es. La forma de comunicarse con nosotros: en Facebook estamos como @unpuntoazul, que es para el programa, o @magallanesjerez, la de la agrupación. Y en Instagram también estamos como @amagallanesjerez, que no nos gustaba mucho meternos en Instagram, pero está resultando muy, muy exitoso. Porque nos están siguiendo agrupaciones de otros sitios, de Madrid, un montón de sitios. Hombre, es un poco coñazo porque hay que volver a subir fotos, quiero decir que no te permite tener enlazar fotos de otro lado, que tenemos ahora repartido por muchos bases de datos el tema. El Facebook es más completo para todas esas cosas y para hacer está coordinado, lo podemos coordinar pero con el Facebook. La inmediatez del Instagram, haces una foto, la subes, enseguida hay 20 comentarios, 20 me gusta. Y el seguimiento, porque el tema del Instagram, el ponerlos hasta hace que llegues a muchísima gente que enseguida te ve y te sigue. Y entonces, muy bien. Está bastante bien. Bueno, el correo, contacto@amagallanes.es, y siempre se me olvida, ludociencisascarrillos, acabado en ese, @gmail.com, si queréis contestar a los sascarrillos. A los sascarrillos matemáticos. En iVoox, importante, que volvemos a recordarlo. Cambiamos esta temporada y el nuevo programa de esta temporada. Nuestro canal es Magallanes Un Punto Azul y el programa de radio es Un Punto Azul. Y para los programas antiguos seguimos siendo, el canal era Un Punto Azul y el programa se llamaba Posca Un Punto Azul. ¿Por qué os digo esto? Porque vamos a hablar ahora también de iTunes, ¿no? De iTunes. Hay un oyente que saludamos desde aquí, que ha vuelto con nosotros, Juan David Barrada, que nos escribió y nos dice: hola amigos, ando muy triste, pues nunca volví a encontrar los programas en iTunes desde el último de la temporada del año pasado, 2017, y me he estado preguntando qué ha pasado. Saludos desde Canadá. Pues nuestro amigo vive en Milton, Ontario, aunque es de Medellín, y ha tenido el problema que ya... Claro, desde septiembre que empezamos un programa nuevo, hemos cambiado el alojamiento y este oyente no nos encontraba, claro. Digamos. Si os acordáis, Santi Maspón ya por Facebook nos dijo que tenía ese problema. Nosotros hemos estado intentando subir y cambiar a iTunes y, en fin, hemos tardado un poquito porque primero intentó dos veces Marco, después yo la tercera que ha sido la que he convencido, pero estábamos, bueno... prácticamente... Que no nos dejaba prácticamente cambiar. Ateos en iTunes, porque estábamos sin confirmar. Uh-huh. Según iTunes, sí, estábamos sin confirmar. Así que ateos totales. Pero ya estamos confirmados. Así que desde hace ya unas semanas, vamos. Que y entonces la forma de buscarnos es muy fácil en iTunes, porque simplemente acceder a podcast en iTunes y en la lupita de buscar, pues buscamos ahora un punto azul. Un punto azul todo junto. Y salen los nuevos programas. Desde septiembre para acá. Y si queremos todavía los antiguos, pues buscamos podcast un punto azul. O bueno, si lo tenéis ya pillado, pues ya no hace falta. Y bueno, pues nuestro amigo Juan David nos ha contestado perfecto que con esta solución, mil gracias y muy contentos de encontraros de nuevo. Pues nada, bienvenido y vuelto, que tienes, ahora tienes trabajito de escucharte los programas de septiembre de año, para acá. De septiembre para acá. Tenemos otro mensaje referente al programa de la semana pasada, de uno que nos escribe muchas veces, de Anónimo, y nos ha contestado, pues, que nos ha escrito que muy ameno este episodio, el formato conversación-entrevista funciona mejor que los solos, hace tiempo que no tenéis conversaciones del día a día y trucos sobre las observaciones astronómicas. Al fin y al cabo somos aficionados a la astronomía. Eso es. Siempre se aprende de estos episodios. Únicamente, últimamente estáis muy académicos. Por cierto, podéis ver el número perfecto más grande conocido. Los números perfectos los vimos en uno de los chascarrillos antiguos. El 50º descubierto hasta el momento, y lo podéis consultar en francisnaucas.com, ¿vale? Ahí tenéis el bueno, lo que han descubierto en realidad es, que coincide, también vale para el número perfecto, el número primo de Mersenne, se escribe en francés mío, ¿no? Y han descubierto ese número primo, que es el que sirve para que sea, para poder calcular el número perfecto, ¿no? El número perfecto sería, según nos escribe nuestro amigo, es 2 elevado, abro paréntesis, 77.232.917 menos 1, cierro paréntesis, por, abrimos paréntesis otra vez, aunque no haría falta, pero bueno, 2 elevado a 77.232.917, cierro el primer paréntesis, menos 1, cierro el segundo paréntesis. Todo eso. Es bonito, es bonito. ¿Eh? Es bonito número, eso para verlo en una pizarra grande. El número primo es el último. Los dos últimos paréntesis es el número primo y lo demás es el número perfecto. Eso para verlo listo en una pizarra grande ahí, todo escrito. Ole. Deciros que esto nos sale gratis, ¿eh? Que el proyecto GIMS, G-I-M-P-S, que lo podéis encontrar referencias aquí en Naucas, ha dado $3,000 a la persona que ha encontrado este número. Ah, y hay 50.000 euros en juego quien encuentre números mayores, ¿eh? De primo. Entonces, bueno, es interesante. 50.000, un par de telescopios podrían caer para la agrupación. Sí. Después tenemos otra pregunta que ya se la pasaré a Dalito, pero recordar algunas noticias pequeñas y rápidas, y es que, sobre todo para nuestros compañeros y amigos fotógrafos y los que nos escucháis, que está abierto el plazo del tercer concurso de astrofotografía y Time Lab de Calar Alto. ¿Vale? Hasta el 31 de marzo. ¿Vosotros habéis mandado alguna vez fotos? Sí, hemos mandado alguna y vez. Y ahora hay fotos muy buenas que podríamos mandar, Andrés, sí, sí. Guadalupe, tú. Andrés. Miguel también. Pues podéis, la verdad es que, concursar. Uh-huh. Lo organiza la Asociación de Amigos del Observatorio de Calar Alto y colabora, entre otros, la Agrupación Orión de Almería. Lo podéis consultar, uh-huh, las bases en el Séptimo Cielo, ¿no? De la Fundación Descubre. Buscáis el Séptimo Cielo, la Fundación Descubre, y vienen allí las bases, del concurso. Y otra cita que hay, cita con las estrellas en Málaga, que organiza la SMA, la Sociedad Malagueña de Astronomía, de febrero a junio, que la primera charla fue el día 1 de febrero, porque es de febrero a junio, uh-huh, que estábamos nosotros en el programa, bueno, prácticamente coincide casi con el programa, y fue El Sol más que una estrella, de Ángel Roldán, que es el director de la revista de Astronomía. Eso es. Y para la semana que viene tenemos, para el mes que viene, el día 1 también, que también nos cae en jueves. Son todas en jueves, así que nosotros, no, aunque en Málaga nos coge cerquita, va a ser difícil que nos podamos acercar. Que el día 1 de marzo es Cámaras de Simulación de Ambientes Planetarios y Astrobiología, de la doctora Eva Mateo Martín, investigadora del Centro de Astrobiología del INTA-SECIP. ¿Vale? Bueno, esta es una actividad más de, del SMA, que son actividades raras igual que la nuestra. ¿Qué más cosas? Bueno, pues de noticias ya está. Hoy hay una conjunción Luna-Marte y Antares, si queréis, la tenemos publicada en la web. Tengo aquí está en la web. La que ha salido hace unos días de... del planeta, primer exo... Coméntala, que eso me parece interesante. Si la tienes por ahí, el primer exoplaneta descubierto fuera de nuestra galaxia. Sí, ¿verdad? Que sí. Es que por lo que estoy leyendo no es correcto el titular. El titular. Ah, vale. Es por eso que los titulares lo ves como una cosa muy sí. chula y cuando profundizas no, por eso queremos contrastar además, siempre he ido las a la fuente de la ESO. Claro. O sea, no he ido a cualquier página ni periódico de esto de noticias frescas ni nada, sino es que es rocambolesco. Es un planeta, son un planeta orbitando una estrella que es que ha sido capturada por nuestra galaxia, pero era de origen extragaláctico. Estrella. Vale. Ya entiendo. La estrella era de origen extragaláctico. O sea, la estrella venía de otra galaxia. Era errante, digamos, por ahí. Era errante, ha sido capturada por la Vía Láctea y traía un planeta. Ah, vale. Eso es otra cosa. Yo es que, claro... Además, está catalogado con HD, un número, que ahora mismo, si quieres, ahora... Comentando... Que es un emigrante, pero residente en nuestra galaxia. Exactamente. Porque sí. antes de empezar, Miguel estaba comentando precisamente de que cómo podemos saber que el planeta es de otra galaxia. A mí me extrañó muchísimo. Es muy complicado, porque ya los que tenemos aquí son complicados de ver... Bueno, el chascarrillo de hoy va sobre precisamente de un planeta de fuera de nuestra galaxia. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Por ahí va a venir al pelo. Bueno, pues recogemos los comentarios de este buen amigo y oyente. Y Lito, hay que hacer una cosita ya. ¿Hay más detectores? Ah, bueno, una cosita antes. Recordar, Lito, que el día 11 de febrero es el día de la mujer científica y de la niña científica. Vale, pues, también a ver si traemos alguna cosita para la siguiente. Para la semana que viene, que vengan mujeres aquí. Astrónomas y científicas. Aquí al programa. Astrónomas o que tengan algún interés por la ciencia. Por la ciencia, en general. Que te iba a decir que detectores y tal, y que nos decía que yo estoy de acuerdo con el oyente, estamos un poquito académicos y tal, física... Una cosa más de observacional, de campo, teníamos que traer alguna cosita sí, que hace tiempo que no. Ya me está costando trabajo desde hace algunas semanas traer detectores. Claro, no, porque ya se van terminando. Es lo de siempre, las secciones se van terminando y renovamos por otra. Tampoco es que haya tanta variedad de. O sea, la luz se estudia con los CCD que lo traje al principio, el espectrómetro casi todo, el magnetómetro me faltaba, que era importante, interferómetro, pero la verdad es que así, que tengan interés de divulgación, como estás diciendo, ¿no? Fuera de lo académico, detectores ya me quedan muy pocos, por no decir ninguno, ya muy extraños, detectores de rayos cósmicos, los telescopios Cherenkov, por ejemplo, que no he hablado de ellos, pero yo, si por vuestra parte no veis que faltara algún detector importante, tú dices, mira, ya lo que tenía que traer de esa sección, ya lo he traído y podemos empezar... O bien tú o bien yo, según veas, alguna cosa de consejos para observar planetas y galaxias y no sé cuánto, y instrumentación y cosas de esas que hace tiempo no traemos campo. y la gente le interesa mucho porque, como decía este oyente, somos aficionados a la astronomía, nos gusta salir al campo con nuestro pequeño telescopio y unos pequeños consejos pues siempre vienen bien al público. Había que contestar a toda la variedad de público. Claro. Yo creo que un poquito de aprender cosas nuevas está bien, pero claro, no ya tantas semanas seguidas a lo mejor pues a alguien le puede cansar. Y en cuanto ahora en cosas de observación, tú me ganas de calle. Pues eso, pues, o sea, entonces, y traemos cosas de instrumental. Yo creo que este oyente no es una crítica constructiva, que retomo el guante que nos lanza y yo lo veo una opinión muy corriente, muy importante que haya gente que te diga, mira, ¿Por qué no retomáis este otro tema? ¿Qué tal? Nos parece estupendamente, porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí. Las sesiones largas también aburren. Que nos escuchen, ¿no? Disfruten con esto, igual que disfrutamos nosotros haciéndolo, ¿vale? Muy bien, pues ¿qué tenemos ahora? Lo siguiente. Ya que estamos con oyentes y preguntas, pues yo recogí el guante de una pregunta. Así que nos lanzaron la semana pasada, ¿no? Y la tienes ahí. Sí, de Francisco Rizón Patrón, ¿no? Sí, sí, la del día juliano, conversión de fecha a calendario día juliano. Ha sido curioso porque a raíz de este, el que tiene boca se equivoca y el que teclea también, claro. Me he dado cuenta, no uno, sino de dos errores en mi artículo de conversión de fecha a juliano. Uh-huh. Eran, he de decir que la fórmula está bien puesta, lo único que me faltaba remarcar dos excepciones, entre comillas, o sea, que había que tener en cuenta para hacer las operaciones, que por eso las operaciones que comenta este oyente no le salen correctamente, y es verdad, las he comprobado y no salen correctamente, pero no es problema de la fórmula, es problema de aclaraciones. La primera es que en la fórmula. Bueno, vamos a leer lo que ponía, ¿no? Para que la gente entienda por cuál es el fallo. Mientras que. Te lo leo yo, si no, lo tengo aquí. Dice, es Francisco Rizo Patrón, que dice: hay algo que no entiendo de la fórmula. Si introduzco la fecha 1,5 de enero de menos 4.713, 1,5 porque es a las 12 horas. No debería de dar cero, me da menos 326, ¿no? Esa era la pregunta. Sí. Pues a raíz de viendo la fórmula desarrollada del día juliano, que es que si tú tienes la fecha en tres dígitos, uno para el día, otro para el mes y otro para el año, digamos que los dígitos, formalmente hablando, el día es un número decimal, en principio, el mes sería un número natural, uh-huh, y el año es un número entero, puede ser negativo o positivo. ¿Vale? Hay que transformar esos tres números para meter en la fórmula del día juliano y resulta que hay una aclaración que se me pasó, que es el primer fallo que detecté, y la segunda, que es muy curiosa, y ahora os lo comentaré. La primera es que hay un paso intermedio que es el número B, que es la parte entera de la parte 2. Es que es complicado verlo. Y hablar al mismo tiempo. 2 menos ¿dónde es? ¿Que está muy chiquitito la letra o qué? Está muy pequeñita. ¿La formulita o qué? Ah, no, que este es el ejemplo, que está todo con. Es que estaba mirando el ejemplo que traigo, que para fechas normalitas funciona, pero fechas extrañas con números negativos, pues ahora explicaré cómo se hace correctamente. 2 menos A más la parte entera de A partido por 4, siendo A la cifra del año partido por 100. El SB encontró una nota a pie de página muy chiquitito donde yo consulté la fórmula y es que esa B es cero cuando la fecha viene en el calendario juliano, uh-huh, no en el gregoriano. El calendario juliano al gregoriano se cambió en el siglo XVI, en el 1500 y pico. ¿Eh? Por lo tanto, si la fecha es de antes de Cristo y todo lo que sea antes del 1500, ahora buscaré que no me acuerdo exactamente el año en el que se cambió del calendario juliano al calendario gregoriano, todas las fechas anteriores al calendario gregoriano, ese parámetro B, ese número B es cero, ¿vale? Uh-huh. Si se corrige aún así poniendo la fecha que comenta el que se ha Francisco. Puesto el Francisco, sigue dando mal. Y ya entonces me mosqué mucho y busqué el error. Y el error es tan simple como que el año cero no existió. Entonces, cuando se hable del, como aquí, 4717 antes de Cristo, el antes de Cristo, para ponerlo en forma numérica en la fórmula, como el año, los números entre el menos 1 y el 0 sí existen en la fórmula, el 4713 antes de Cristo es en realidad el 4700, el menos 4712. Un año menos. Un año menos. Porque el cero nos lo hemos saltado en nuestro calendario, pero la fórmula no se puede saltar. Es una posición más que... Una posición que hay que abarcar. Entonces, para poner bien las fechas, y sobre todo de años anteriores a Cristo, cuando si se habla de un año y el prefijo de después, antes de Cristo, AC, ¿vale? Tienes que pasarlo a número quitándole un número. Quitándolo uno. Un número. Por eso, si haces ese parámetro B en el año justo del cero del año del día juliano, uh-huh. Con el parámetro B incorrecto, que también lo corregiré en la página web, te sale menos 365. Porque es un año antes del que debería por ese no existir el pasar desde el 1 al menos 1. No hubo año cero. Que precisamente me acordé que casi fue el primer debate que tuvimos en este programa cuando empezamos a emitir en un punto azul en Frontera Radio. Si existió o no existió el año cero. Nosotros nacimos en Frontera Radio aquí en el 99 y nuestro primer caballo de batalla fue explicarle a la gente de que los siglos empiezan en los años 1, no en el 2000. El cero. El año 2000 fue el último año del siglo anterior y no el primero del siguiente. Ese mismo fallo es el que hace que no salga bien la fórmula. No funciona la fórmula. Sino, o sea, que acordaros siempre, si pone un año antes de Cristo, el número que tenéis que poner en la fórmula es un año después. En vez de, si es el menos 4713 es, o sea, el 4713 antes de Cristo es para una fórmula el menos 4712. Uh-huh. Así sí sale cero. Uh-huh. Así que gracias. Gracias porque me ha hecho detectar esas dos aclaraciones que son muy importantes. El cambio del calendario gregoriano al calendario juliano, o al revés, del calendario juliano que es anterior al gregoriano, que es el que tenemos, y después ese parámetro B que también da un número, y hay que decir que cuando ese salto es antes de Cristo o antes del calendario juliano, hay que hacerlo cero y contar ese año cero. Que matemáticamente hay que incrustarlo en la fórmula, pero históricamente no existió. Muy bien. Era complicado, pues, pero la fórmula está bien. La fórmula está bien, bueno. Lo que hay que ajustarla, hay que introducir los datos correctamente. Muy bien, pues estupendo. Pues ahí queda. Ahí de todas formas, en la página también se le contestará a Francisco, pero bueno. Y por supuesto estará corregida con esos dos párrafos. En nuestra web, ¿no? Nuestra web, sí. A magallanes.es, para lo que recordamos siempre. Muy bien, pues si queréis, continúo yo con mi sección, que saber de física, ¿vale? Hemos consumido la primera media hora de nuestro programa. Y siguiendo la línea de estos programas atrás, pues hoy nos toca, dentro de las fuerzas que vimos ya, las de Newton y la de la gravedad, las fuerzas en los fluidos, ¿vale? Un tema muy interesante. se dan en cuarto de la ESO fuerzas en los fluidos y se da estática de fluidos, nunca dinámica. La dinámica de fluidos es mucho más complicada, como bien sabes, Elito, y se dan teoremas de Stokes y de Bernoulli y de todo se esto. Se da en el último año de carrera. O sea, imaginaros lo difícil que es. Es física de fluidos, la dinámica de fluidos, los fluidos moviéndose por tuberías y por lo no son tuberías, es bastante complicado. Pero en estática sí, porque los fluidos ejercen presión, calcular esa presión, la presión hidrostática, la paradoja de los vasos comunicantes, todas esas cositas sí se dan a este nivel y además bastante bien. Lo primero que nos viene en el tema es la noción de presión. El tema se llama fuerza en los fluidos y el primer concepto es presión. ¿Qué es presión? Pues la presión aparece cuando una fuerza actúa sobre una superficie. Es decir, para tener una presión necesitamos una fuerza que actúa sobre una superficie. La superficie es tan importante como la fuerza que actúa sobre ella, ¿no? Y ahora vienen las preguntas típicas de por qué un cuchillo afilado corta más que uno romo, por qué un clavo se clava perfectamente cuando le golpeas por la parte de atrás y cuanto más afilado esté, más bien se clava, por qué los que van a la nieve se ponen esas raquetas tan anchas en los pies, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas es, claro, como la fuerza, la presión es la fuerza dividido por la superficie. Si queremos que haya poca presión, pues tenemos que aumentar la superficie, entonces no se hundirá la persona que va andando por la nieve. Pero si lo que queremos es que sí se hunda, pues la presión, la superficie la disminuimos al mínimo, es decir, un clavo, un alfiler, un cuchillo muy afilado, como la superficie sobre la que toda la fuerza es muy pequeña, pues la presión es muy grande y entonces corta mejor. Bueno, pues al hacer la presión como magnitud física medible, una fuerza dividida en una superficie, en el sistema internacional tenemos la unidad de fuerza es el newton y la unidad de superficie el metro cuadrado, pues tenemos que se mide la presión en newtons partido por metro cuadrado y a eso le hemos dado un nombre que es un pascal, ¿vale? Los pascales. Bien, aparte de los pascales, conocemos otras muchas medidas tradicionales de presión. Conocemos tradicionalmente los milímetros de mercurio, porque a raíz del experimento de Torricelli, que recordaremos ahora mismo, se ha medido durante mucho tiempo la presión en milímetros de mercurio. También lo hemos medido en bares y en milibares, incluso la presión atmosférica muchas veces en bares y en milibares. Ahora ya ha cambiado un poquito y lo medimos en hectopascales, que es igual que milibares, y kilogramos centímetro cuadrado, en fin, hay muchísimas medidas de presión. La unidad más corriente es kilos partido centímetro cuadrado, que es lo que se miden en las gasolineras, los manómetros que miden la rueda, y la gente simplemente los centímetros cuadrados se les olvida y la gente habla de kilos, malamente, pero habla de kilos. ¿Tú cuánto le pones a la rueda? Yo 2 kilos, 2,5 kilos. No, 2,5 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Que es una unidad de presión. Pero en el lenguaje habitual pues hablamos de kilos, ¿no? Y con los manómetros que hinchamos en la rueda de nuestros coches. Bien, pues entonces tenemos dos cosas muy importantes, que es una fuerza y una superficie. Variando la fuerza de superficie, pues variamos la presión. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos no tenemos presión sobre sólido, por ejemplo, para cortar o para clavar, sino lo que tenemos es presiones sobre fluidos, que es realmente de lo que trata el tema? Bien, pues resulta que cuando hablamos de fuerza sobre fluido, entramos en una parte de la física, como he dicho al principio, que es la estática de fluido. Una cosa está llena de líquido o esta habitación está llena de aire. Acordaros que un fluido es líquido o gas, equivalentemente. Pues resulta que ese líquido y ese gas, como ocupa toda la superficie de la que es capaz, ¿verdad? Porque se expande, y el líquido toda la superficie del recipiente donde está metido, pues por su propio peso adquiere una presión sobre las paredes. Y entonces hablamos ya de presión hidrostática, ¿vale? Presión hidrostática que resulta que todo el mundo conocemos y hemos notado cuando nos hemos metido en el agua, cuando hemos buceado, cuando hemos metido en el agua del mar, que cuanto más para abajo te metas en agua, pues más presión notas. A una gente incluso se le llegan a pitar los oídos y demás. ¿Por qué? Porque tienes encima de tu cuerpo una masa de agua que pesa mucho, sobre tu superficie de tu cuerpo, y eso ejerce una presión. Entonces, la presión hidrostática, cuando te sumerges en un fluido, va a depender de fundamentalmente de tres cosas. De qué fluido es en el cual te sumerges, si es agua, si es vino, si es aceite o si es aire. ¿Vale? El aire pesa muy poco, pero pesa, como vamos a ver ahora cuando hablamos de la presión atmosférica. Depende de la aceleración de la gravedad por estar en la Tierra, la famosa G minúscula, 9,8, y depende de la profundidad a la cual te sumerjas, ¿vale? No va a depender ni de la masa del líquido, ni de lo grande que sea la bañera. Es decir, si tú te metes en una piscina a 10 metros de profundidad, tendrás la misma presión que si te metes en el mar a 10 metros de profundidad, siempre y cuando el agua sea la misma, porque si es salada y no, sabes que cambia. Pero no, si te metes en una piscina de 50 metros de largo a 1 metro de profundidad y de 10 metros de largo a 1 metro de profundidad, la presión es la misma, no depende del tamaño de las piscinas, ¿vale? Depende solo de la profundidad, de la densidad del líquido y de la G, porque la gravedad es lo que empuja todo hacia abajo. Bien, pues la presión hidrostática se define así. La presión hidrostática es el producto de la densidad por la gravedad, la aceleración de la gravedad por la profundidad, ¿vale? Si esto lo ponemos en unidades adecuadas, metros partido segundo cuadrado, y la densidad, como sabéis que es una masa por unidad de volumen, en kilogramos partido metros cúbicos, pues también nos salen pascales, ¿eh? Cuanto más nos sumergimos, más presión. Y de ahí entramos en tema de, siempre ponen algún ejemplo de ingeniería, ¿por qué las presas son mucho más anchas por su base que por la parte de arriba? Y van las presas, cada vez que bajas, más ancha. Pero cada vez, si se llena la presa a tope, abajo del todo es donde más presión hay, donde más pared debe de haber para sujetar toda esa inmensa masa de agua. Y cuando más subes para arriba, la profundidad es menor, y entonces no te hace falta tanto hormigón y tanto despliegue de anchura, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso, pues, sabiendo la densidad del agua, si es salada, si es dulce, si es tal, y la G, que la sabemos siempre, que mientras no se diga lo contrario, que no nos vayamos a otro planeta, es 9,8, y la profundidad a la que está, un buzo o lo que sea, pues podemos calcular la presión, pues, si sabemos la superficie del buzo o de lo que sea, podemos calcular la fuerza que actúa sobre él, etcétera, ¿vale? La siguiente cosa que de la que habla el tema es la paradoja hidrostática, vienen en muchos libros, y sobre todo antiguos, más de que paradoja hidrostática, es la ley de los vasos comunicantes, ¿vale? Debido a que la presión solamente depende de G, de la densidad y de la altura, pues cualquier recipiente lleno de un líquido que esté comunicado por sus bases se van a llenar todos a la misma altura, ¿vale? Independiente de que sea forma cónica, cuadrada, redonda, no importa de la forma ni del aspecto que tenga, si están comunicados, todos se llenan a la misma altura, ¿vale? Y eso es una de las paradojas hidrostáticas, que también llamada ley de los vasos comunicantes. A partir de ahí se define lo que es el principio fundamental de la hidrostática, ¿vale? Que la diferencia de presión entre dos puntos dentro de un fluido, que ya os digo que fluido puede ser líquido y puede ser gas, en un gas pasa igual, solo que se nota bastante menos porque el gas pesa bastante menos. La diferencia de presión entre dos puntos de cualquier parte de un fluido es igual a la densidad del líquido, la gravedad y ahora la diferencia de altura. Con hacer la resta de altura ya tienes cuál es la diferencia de presión entre un punto A y un punto B. Bien, esto es lo que se llama principio fundamental de la hidrostática, y esto nos permite, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la construcción de los acueductos. Vale, los romanos eran grandes constructores, sabéis que hicieron acueductos estupendos para llevar agua de un punto a otro, pero el tema de los vasos comunicantes no lo tenían todavía muy claro. En cambio, los árabes sí, los árabes tenían esto clarísimo, eran dominadores del tema de agua, de tuberías, de presiones y demás. Y ahí tienes, por ejemplo, la Alhambra, como otros tantos monumentos clásicos árabes, que tiene un montón de fuentes, que tiene un montón de albercas, que el agua sube, baja, hace figuras con el agua, y no hay ni un solo motor en toda la Alhambra, ¿vale? No necesitaban acueductos, porque con tuberías y con vasos comunicantes llevaban el agua a donde ellos querían, ¿no? Bien, pues esta es la primera parte del tema, ¿vale? La primera parte del tema hasta aquí lo voy a dejar. Después, la segunda parte hablamos de él ya al principio de Pascal, ¿vale? La presión atmosférica, Torricelli y por qué las cosas flotan y no flotan, ¿vale? Lo que es Arquímedes. Y eso ya lo dejaremos para la semana que viene, será la segunda parte de los fluidos, la estática de fluido. La dinámica no me atreví a traerla porque la Navier Stokes todavía... Sí, no, eso es muy fuerte. Me he acordado, he tenido un flash de, no sé si fue el programa de ayer del Hormiguero, que fue la que entrevistaron a Carlos Sainz, o al de ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Al Carlos Sainz, hijo, el piloto el, de... No, el padre, el ganador padre, del Dakar. El ganador del Dakar, sí, el padre. Has hablado de la presión de las ruedas. Ajá. Y estaba comentando que como una de las características del coche del Peugeot este, que es un bicharraco enorme, que se lo llevaron al estudio y todo, y explicó que cuando ese la mayoría del Rally Dakar es ahora sobre arena, aunque sea en Argentina, que ya no es en Dakar. Va mucho por arena y por desierto, ¿verdad? Pues tiene un sistema para vaciar la presión de las ruedas, claro, porque que, por sobre arena tiene que ir con muy poca presión porque si no, efectivamente se hunde. Si tiene la misma, si conserva la misma presión de asfalto o de roca, cuando pasa por arena se hunde y empezaría a patinar y se hundiría. Entonces tiene un sistema que es para coches de rally de arena, que es una válvula que tiene un botón en el cuadro de mando para bajar. Que lo maneja desde el propio cuadro, no tiene que bajarse a las ruedas. Nada. Ni quitar el pitorrito, ni nada. El pitorrito y darle un poquito como hacemos para subirla también, así automático. Tiene un bombín electrónico y que vuelve, la sube cuando le hace falta. Y vuelve cuando tiene ya terreno pedregoso o lo que sea, vuelve a hinchar a la presión adecuada. Ellos tendrán una tabla para saber el coche cómo tracciona mejor en arena y en roca, y enseñó el botoncito para llenar y curioso porque yo vaciar la rueda. Yo sabía que, por ejemplo, cuando yo sigo mucho tema del ciclismo, y cuando hay mountain bike, cuando hacen mountain bike por zona de arena, por ejemplo, hay una carrera muy famosa que es la Titan Desert, que son 4 o 5 días allí por el desierto, por Marruecos, y entonces claro, tienen que vaciar para que traccionen la arena bien, pero que después cuando llegan a un terreno más duro tienen que bajarse su bombín, tiqui, tiqui, tiqui, a mano, ¿me entiendes? Los ciclistas, y cuando van a eso, pues lo que tú dices, el taponcito, el pitorito, vacían un poquito, ¿sabes? Un poco más manual, pero claro, eso es una pasada, le das al botoncito y se hincha la rueda. Supongo que el compresor tendrá una capacidad y podrá hacerlo varias veces, por siempre, pero vamos. Sí, porque si no, después hay que hacerlo soplando y es más difícil. Ya, el tema ahí. Y esa rueda siempre es fácil. Vaciarlo es fácil. Eso es fácil. Ahora, ponte a soplar una rueda de esa, sí, claro, que es enorme. Que no es una tubular de bicicleta. No. Que es una cosa gorda, vamos. Pues muy bien, ha venido al pelo y sí, es curioso. Los que sean oyentes asiduos de Un Punto Azul escucharán eso y no lo encontrarán raro, claro, de que para arena haya que vaciar la rueda, claro, para traccionar mejor, porque se hunde. Claro, has explicado tú, pues se me ha venido. Digo, mira, física aplicada a Carlos Sainz. Aplicada al Dakar. A la ingeniería de las carreras. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? Seguimos con el chascarrillo. Pues vamos con los chascarrillos, que esta semana tenemos solución y tenemos nuevo, ¿no? Sí, tenemos. Seguimos con los trigeminitas. ¿Los trigeminitas? Sí, seguimos. Bien. Bueno, primero vamos a la solución de la semana, no pasada, sino anterior, porque la semana pasada al final... No hubo tiempo, pero bueno. Con la entrevista que hicimos a Lupe, ¿verdad? Que sí. Valió la pena. No solo la entrevista, valió la pena, y además que bueno, hay veces que las sesiones cambian si hay una noticia de rabiosa actualidad. Bueno, el de hace 2 semanas, como dijimos, era un trigeminita, ¿no? que venía un extraterrestre que teníamos aquí en Alcázar de Jerez, que bueno, ese sí venía de verdad de un planeta fuera de nuestra galaxia, ¿eh? Gémina de la Luz. Se agarró enseguida las bulerías el tío. Se agarró. Bueno, pues este hombre que estaba aquí, extraterrestre, estaba aquí, estaba siendo entrevistado por nuestro amigo de la SEA, y vivía en una estrella que tenía 3 planetas, y cuando le preguntamos sobre los satélites de los planetas, pues nos dio la información que era que el producto del número de satélites de los planetas era 36, y no era casualidad que la suma del número de satélites era el número de patas del de extremidades. No va a ser que haya alguien de la protectora de extraterrestre, de extremidades del extraterrestre, era, coincidía con la suma de los satélites, ¿no? Bueno, esa información la consiguió anotar nuestro amigo, gracias a, como ha dicho José Luis, a que el extraterrestre escuchando una bulería en el Alcázar, que no es raro, la gente se preguntará, ¿cómo que en el Alcázar escuchando una bulería? Sí, porque ahora, precisamente a finales de mayo, principios de marzo, es cuando el Festival de Flamenco de Jerez, que es allí justo en el Alcázar, donde se celebran algunas de las actuaciones. Bueno, podía ser también en el verano, en los veranos del Alcázar, pero ahí hay otro tipo de música. Bueno, resulta que entonces el científico anotó el número de extremidades que tenía el extraterrestre y le faltaba información y pidió una información adicional y entonces el extraterrestre dijo que es que él vivía en el planeta precisamente Trigémino y era el planeta, que es donde nació, el planeta que tenía el mayor número de satélites. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Bueno, es fácil y es para ponerlo en un examen para niños y darle la matrícula si lo consigues solucionar, porque, bueno, si el producto de tres números es 36, pues tenemos que buscar tres números que por lo menos inicialmente sea ese su producto, ¿no? Entonces buscamos entre los divisores de 36 y no podemos olvidar... Descomponer factores primos. Obviamente. Descomponer factores primos y calcular los divisores, no sí, solo sí, los primos, no, pero ya, todos los divisores. Combinaciones. Empezar por el 36, no olvidarnos que el 36 es divisor de sí mismo y el 1 también, entonces pues tenemos... El 36, el 18, el 12, el 9, el 6, el 4, el 3, el 2 y el 1. Creo que no se me ha olvidado ninguno, porque no lo traigo apuntado. Entonces, pues tenemos todos los divisores y ahora tenemos que coger tres de ellos, que se pueden repetir, ver que el producto de ellos nos dé 36. El más fácil, si empezamos por el más grande, por el 36, pues ¿cómo se nos ocurre de que no, el producto nos dé 36? Pues 36 por 1 por 1. Es decir, los satélites serían 36 en un planeta, 1 y 1, Y da 36. ¿Y cuántas serían las patas del extraterrestre? Otra vez las patas. Bueno, extremidades, por favor. 36 más 1 más 1, pues serían 38. Pues tendría 38 extremidades el extraterrestre. Esa sería una solución posible. Bueno, pues tenemos que calcular las demás soluciones. Y las voy a ir diciendo y las comprobáis vosotros, porque es muy fácil. Después del 36 nos podemos ir al 18. El 18, la única forma de llegar a 36 es 18 por 2 y por 1. Pues 18 por 2 por 1, otra solución, y eso suma 18 más 2, 20 más 1, 21. Nos da una solución 21 distinta. 21 extremidades. 21 extremidades. La siguiente solución, en vez de 18, el 12. Pues 12 por cuánto? Pues por 3. 12 por 3 por 1, sería otra combinación. Y 12 más 3 más 1, pues da 15 y 1, 16. ¿Vale? Después del 12, bajamos al 9, quedan poquitas, ¿eh? 9 por 4, pues ya sí que tienes 6, pues 9 por 4 por 1, y 9 más 4, 13 más 1, 14. Con 9 y otra posibilidad, que es 9 por 2 por 2. Pues esa sería otra posibilidad, y 9 más 2 y más 2 suman 13. Fijaros que hasta ahora todos los números están siendo las sumas distintas. Pero ahora tenemos la siguiente posibilidad con 6, que es 6 por 6, 36, y por 1. Pues 6 más 6, 12 y 1, 13. Pues ya tenemos aquí uno que se repite. El 13. El 13. ¿Vale? El siguiente del 6 también podría ser 6 por 3 por 2, que también da 36, uh-huh. Pero 6 y 3, 9 y 2, 11. Y por último sería el 4, 4 por 3 por 3, porque 9 por 4 son 36. Pues 4 más 3 más 3, pues da 10. Bueno, pues ahí tenemos todas las posibles soluciones. Nosotros no sabemos cuántas extremidades tenía el extraterrestre, pero el señor al ver lo bailar bulería averiguó cuántas patas tenía. Entonces, si él sabía que tenía 38 patas, pues solución única, 36, 1 y 1, porque estoy viendo que la suma tiene que ser 38, porque conozco el resultado de la suma. Pero ¿por qué él no fue capaz de descubrir y pidió una pregunta más o una más? Pues porque era 13 las extremidades del extraterrestre. Porque al ser 13... La única duplicada. La única duplicada. Si él hubiese visto, da 10. Bueno, pues 10 tiene que ser 4, 3, 3. Porque 4 por 3 por 3 es 36, pero la suma da 10. Pues si yo sé que son 10, pues no hay más tutía. Pues el 13 son el número de extremidades. Y ahora, sabiendo el número de extremidades, pues necesitamos una solución, porque la combinación puede ser, hemos dicho, 9 por 2 por 2 o 6 por 6 por 1. Pero como el extraterrestre nos salió de duda diciendo que él vivía en el planeta o nació en el planeta con el mayor número de satélites, que no puede ser nada más que 9 por 2 por 2, porque si no, 6 por 6 hay dos planetas que tienen 6. Él no puede vivir en dos planetas a la vez. Tiene que ser el de 9. Y tiene que ser el de 9 por 2 por 2. Con lo cual, es un problema facilito para empezar. Y después ya, para averiguarlo del todo, pues el plus de un poco más de esto. Bueno, pues vamos a seguir con los trigeminitas, porque claro, de esta intensa relación entre el flamenco, las bulerías, entre nuestro compañero de la ESA... Lo que choca es que tenga 13, porque todo el mundo imagina seres con extremidades pares, ¿verdad? 4 por aquí, 4 por allá, 6 por aquí, pero ¿dónde está la otra? ¿La otra dónde la ponemos? 6 y 6 y la otra no andes buscando, no vaya. Bueno, corramos la cortina, Bueno, seguimos con los trigeminitas, porque como digo, la amistad que se entabló entre nuestro amigo de la ESA, de la SEA, perdón, de la SEA, de Sociedad la SEA. Española de Astronomía. Sociedad Española de Astronomía, que la gente se, que mejor se ha creído que era de los coches. No, la SEA de... Bueno, pues como entablaron una buena amistad y ya el extraterrestre, después de estar con nosotros un tiempo, bueno, se tenía que volver, pues quedaron en que se tendrían que volver a ver, pero ya en su planeta. Y lo invitó a que fuera allí a su casa, naturalmente. Y le contó, no obstante, algunos secretos de su planeta, que tuviera cuidado cuando fuera, porque, claro, ya había dos tipos de seres. Los verdes, como él, que decían siempre la verdad, y los rojos, que siempre decían la mentira. Cuando encontráis algo rojo, tener la duda ya. Te va a mentir seguro. Te va a mentir. Bueno, pues total, que y esto es una primicia, la NASA está pensando, en vez de llamarte y a Trigémino, esto es una cosa que ocurrirá en el futuro, porque sabe que allí va a haber vida inteligente y en Marte no. Entonces, bueno, nuestro amigo en el futuro, pues consiguió ir en un cohete, en su 127, hacia el planeta Trigémino, y cuando llegó, pues hay un frío con su traje espacial, una niebla espesa, el GPS que no le funciona, total, que no es capaz de encontrar la casa de su amigo, y dice, pues aquí estoy perdido, total, que ve a lo lejos acercarse a tres lugareños, y dice, hombre, estoy salvado, voy a ver si ellos me consiguen. Y claro, con el frío que hacía, pues venían totalmente arropados, con las gafas casi de nieve, de estas que no había forma de verle ni los ojos. Y dice, bueno, le pregunta al primero que llega y le dice, con la duda de si le iba a decir, a ver qué le iba a decir, ¿no? Dice, oiga, ¿usted de qué color es? Y el señor le responde, pues nuestro amigo se quedó como vosotros, que es lo que está diciendo este hombre, por Dios. Porque no hablaba trigeminita. Todo el mundo habla el trigeminita que vino. Y no tenían el traductor universal de Star Trek. Eso, el traductor universal de Star Trek. Bueno, pues el pobre dice, bueno, voy a ver si tengo más suerte con el segundo. El segundo dice, ¿me puede decir usted lo que ha contestado su compañero? Dice, sí. Ha dicho que él es verde. Y además, es verdad. Y el tercero que estaba allí se mete en la conversación y dice, el único verde soy yo. Bueno, pues, ¿de qué color eran cada uno de los trigeminitas? El primero no dijo nada. El primero no sabemos lo que dijo. Dijo algo, pero... Pero no sabemos lo que es. Vale, bueno, vale. Según el segundo dijo que era verde. Que él era verde. Y además el otro dijo... Que no, que el único que verde... Verdad. Y el tercero dijo que el único verde que había era él. Pues de qué color era cada uno. Hay que darle al coco. Hay que darle al coco un poquito para ver. De estos de la serie esta, que de los que siempre dicen la verdad o mentir, ha salido alguna cosilla ya, ¿verdad? Sí. Eso hemos traído varios. La prisión. Hemos traído algún clásico y algunos remodelados. Sí. Algún clásico de esto de la prisión para librarse de la cárcel y tal. Me acuerdo. Este es distinto. También hemos traído alguno de los sombreros, que es parecido a los colores, pero este es distinto. Una cosa. Bueno, pues esto, el señor se fue en el 127, no como otros que además, esto era de la semana pasada que no pudimos verlo, no como ahora los de Tesla, ¿no?, que han mandado un descapotable. Este hombre fue en el 127. No, es mucho más fácil, Scott, dos para transportar. Ya está. ¿Verdad, Lito? Sí. Es mucho más fácil, claro. Scott, dos para transportar. Y... Muy bien, pues nada, nos quedan muy poquito tiempo. ¿Tenéis alguna cosa más o comentamos un poquito la revistita? Bueno, yo traía lo del lanzamiento precisamente del Tesla. Enlazando ya que me la habéis arrojado. Te ha arrojado el guante también. Yo quería hacer más o menos una especie de preguntaros que lo visteis, aunque fue por internet. Sí, sí. ¿Y qué os parece? A mí todo lo que sea de ese tipo de avance, a mí no es que me haga demasiada gracia lo del turismo espacial y todo esto, pero yo creo que cualquier cosa esa hace avanzar un poco más a la ciencia. Por supuesto. No sé. A ver, también ha mandado nuestro amigo Juan Manuel una cosa de... Dice, para los que todavía dicen que por qué mandamos gente al espacio y no sé qué, cuando hay tanta hambre en el mundo. Y venía unas cosas absolutamente maravillosas de que se han descubierto desde las ecografías, desde un montón de cosas médicas, gracias a la exploración espacial. Por esto, todo esto, quieras que no, hace avanzar un poquito. El coche es un poco ahí chulería, pero está Yo lo que os quería comentar es que hay que mirar un poquito más profundamente, aparte de quedarse con la fachada de lanzar un coche Tesla. Entonces, yo lo que verdaderamente me quedé alucinado fue en la recuperación de los laterales, de los lanzadores laterales. Eso no lo he visto con esa precisión, no lo he visto en mi vida, vamos. He leído yo, no sé si que la idea era mandarlo hacia Marte, pero parece que se han desviado un poquito, o se va a desviar hacia otro lado, ¿no? Esto es que lo ha vendido así, como si fuera un lanzamiento de un coche, lo que era una prueba. Claro. Era una prueba de un cohete. Que tenía que vender el lanzamiento y que todo el mundo estuviera mirando, enchufando a la tele y mirando. Pero lo que ha conseguido SpaceX con el Falcon es alucinante, porque que sean recuperables las tres fases, los dos laterales y el central, que es el que manda la carga útil. Además, una carga útil grande, ¿eh? Tremenda. Estamos hablando de un montón. Aquí tengo los datos. La carga útil en órbita terrestre baja es de 62.800 kilos, 62 toneladas en órbita terrestre baja. Para arriba. Poner y quitar, sí. O sea que la basura espacial también podría ser una, ¿no? Que ya si en vez de a órbita baja lo lleva a órbita de transferencia geoestacionaria, la carga útil son 26.700 kilos, 26 toneladas en órbita geoestacionaria. Eso es una brutalidad. Con la tendencia que hay últimamente a los satélites cada vez son más chiquitos. A Marte serían 16 toneladas. Lo que puede poner allí, ¿no? Lo más gordo que se ha mandado a Marte es la última sonda, el Mars, no me acuerdo ahora mismo cuál es, que era un mamotreto y costó la misma vida. Y a Plutón, 3.000 kilos a Plutón. 3 toneladas. Estamos hablando de 16. Que el New Horizon era chiquitito, lo que ha llegado a Plutón. Sí, es la tendencia de los satélites y tanto geoestacionarios como de comunicaciones, como los que mandamos por ahí, hacerlo lo más pequeño posible para evitar la puesta en órbita. Yo lo que digo es que me quedé con la recuperación de los tres módulos y que se quedan y aterrizaron justo en la marca y porque falló el central y se quedó sin combustible y no se llegó a recuperar, pero el central tiene que aterrizar en una plataforma en el océano. No, no en el océano, en una plataforma en el océano, no en el agua, sino en una plataforma. En una plataforma flotante y aterrizar y falló, pero lo ha conseguido. En otras pruebas con el Falcon 9, con el pequeñito, ha conseguido que una sección aterrice en una plataforma en el mar. Ajá. Reutilizando eso, abarata los costes muchísimo, nada más que hay que rellenar el tanque otra vez. Hombre, terminará destrozándose, ¿no? No, pero tendrá una revisión y unas cosas, pero lanzas el mismo cada vez, con una pequeña revisión, una cosa de... Eso es lo que yo quiero que os quedéis, que no con el coche. El coche era para vender la publicidad y que todo el mundo se enganchara. Pero levantar los Tesla. Pero que para llegar a hacer lo que se está haciendo y recuperar, porque los laterales del lanzador este, del transbordador espacial, se recuperaban con paracaídas. Paracaídas caían. Y el central se incineraba. Se hacía caro. Uh-huh. O sea, que era el gordo gordo. Comparar los costes de un lanzamiento de un transbordador al del Falcon Heavy este es otro mundo. Otro mundo. Y ha dado un paso tremendo. ¿Que se llega a Marte con eso o no? Ya veremos. Vale, pero bueno, es un paso también más. Yo quería que os quedarais con esto porque me impresionó, la verdad. Muy bien, pues hasta aquí. Ya estamos acabando, ¿no? Sí, ya, ya vamos a la despedida. El jueves que viene, día 15. Sí, día 15, volvemos con todos ustedes y con luna más nueva, temas, ¿vale? Luna nueva. Es el fin de semana. Este fin de semana, entre este y el que viene, es el día de nuestra observación mensual, porque está alrededor de la luna nueva, ¿va? Como siempre. Uh-huh. Y si vamos a observar, pues ya os contaremos. Hoy hay de madrugada al amanecer la conjunción de Marte y la Luna. Y pero están muy tempranito, amaneciendo ya, ¿no? No, sí, amaneciendo. Bueno, a partir de las 3 o 4 de la mañana en la web lo podéis consultar. Ya empieza a salir Marte, pero de las 5 a las 7 y media está ya altito. Y está Vesta muy cerca de la Luna. El asteroide Vesta. El asteroide Vesta. Vamos, no es para verla a simple vista, es para que lo busque. Paso para telescopio. Para telescopio. Bueno, pues sin más, nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Muy buenas noches. Buenas noches a adiós, todos. Adiós, buenas noches.